comienza Potaje con G. En el 101.8 de la FM en Zaragoza. Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Como el nombre del programa lo dice, un potaje de noticias, actualidad, jurisprudencia, ciencia y tecnología y lo que surja de más interés. Vamos a tener tertulias y debates. Todo esto acompañado con algo de música será Potaje con G. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Estamos en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Son las 7 y 3 minutos de la tarde. Hoy en Potaje con G tenemos un interesante programa. Vamos a tener en primer lugar Ángela Mateos, que va a rememorar el Día Internacional del Trabajo que se celebró ayer. A continuación estará Sandro Sánchez, activista de la PA de Fraga. Su delegación de gobierno le impone una multa de 601 euros por denunciar algo que todas y todos sabemos. En este país se identifica a las personas por su origen y color de procedencia, pero si eres pobre, lo que es racismo y aporofobia. Y luego estará con nosotros Raquel de la Riva, de la Plataforma de Trabajadoras y Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza, para contarnos las luchas que llevan. Antes de comenzar con Ángela Mateo, quiero hacer mención. Ayer un año más se celebró el 1 de mayo en Aragón. En este 2021, además, tras el paréntesis del año pasado por la pandemia, miles de personas han recuperado las calles en Zaragoza y también en Huesca, Teruel, Monzón y Andorra. Han sido los escenarios elegidos para las movilizaciones convocadas por CGT, IA, COBAS, ISTA, IOSTA, CATA, CUT, SOA, SASA, CNT y Comisiones Obreras y UGT. Después de este apunte, ahora ya sí vamos con nuestra compañera Ángela Mateos. Mujer araña, ¿de dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerla, mujer araña. Hola, buenas tardes. Hoy, día 2 de mayo, aquí al micrófono Ángela Mateos en el espacio de la mujer araña tejiendo redes como una arañica. Hoy vengo a rememorar el Día Internacional del Trabajo que se celebró ayer, porque el derecho al trabajo ha sido siempre una lanza de lucha, porque detrás del derecho del trabajo está inherentemente la dignidad de los ciudadanos. Pues bien, dicho este pequeño discurso filosófico, hoy voy a rendir homenaje a una lucha que está afectando a unos 1.600 trabajadores de los servicios auxiliares de Renfe Viajeros, azafatas, de AVE, taquilleros, personal de ayuda a minusválidos, todo ese personal que lleva más de 20 años de servicios, está hoy en día en una grave situación de incertidumbre y de precariedad laboral. La situación está muy enrevesada. Está en representación de los trabajadores el sindicato UGT, con el doble discurso del fariseo, en el que digo lo contrario de lo que hago. UGT, con su lema de defender a los trabajadores, está en connivencia con las empresas que han sido adjudicatarias de estos nuevos servicios y están impulsando que los trabajadores, como digo, con antigüedades de 20 años, con contratos indefinidos, tengan que pasar por una necesaria llamada OP, es decir, oferta pública de empleo, un concurso oposición obligatorio para poder continuar en su puesto de trabajo, en algunos casos y estaciones a partir del mes de julio, en otras a partir del mes de octubre. Esta situación, desde el punto de vista del derecho del trabajo, desde luego es muy preocupante, dado que desde las convenciones de la Organización Internacional en las que pertenece España, directivas comunitarias que tienden, y su objetivo no es otro que el de armonizar las legislaciones de los Estados miembros al cumplimiento de determinados objetivos. Y, sin embargo, la empresa en la que está hoy mismo este conflicto, la empresa que va a obligar a los trabajadores a una OIP, no es ningún tipo de empresa privada, es una empresa estatal. Así que con esas prerrogativas y potestades que tiene el Estado, y más concretamente los órganos ejecutivos de sus gobiernos, porque estas empresas públicas están sujetas a decisiones ministeriales, totalmente ejecutivas y discrecionales, estas empresas burlan los derechos de los trabajadores. En connivencia con la UGT, están creando un auténtico fraude de ley. Están apoyando en que cualquier persona que quiere acceder a un empleo público debe pasar necesariamente por un concurso oposición, debido a que los principios de nuestra Constitución, artículo 23 y artículo 103, dicen claramente que el acceso al empleo público pasa por los criterios de mérito y capacidad. Pero es que la jurisprudencia, en concreto la de nuestro Tribunal Constitucional, no liga necesaria e indescindiblemente los requisitos de mérito y capacidad con el requisito de superación de ningún examen. Decimos que están cometiendo un fraude, la misma administración que impone multas a través de sus inspecciones laborales a las empresas privadas por hacer lo mismo ellas hacen con guante blanco escudadas en la legalidad. Legalidad cuestionable porque sobre cualquier margen discrecional de los ejecutivos de los gobiernos está el derecho. Por eso este espacio de Mujer Araña trata de tejer una pequeña red en la conciencia jurídica de nuestros derechos. Y en este caso concreto nos vamos a ir al acervo comunitario, a la Directiva 2001/23 de traspaso de empresas, con una jurisprudencia extendida mucho anterior a la fecha 2001, porque esa directiva es la renovación de otra anterior, de los años 90, con el mismo objetivo. El traspaso de las empresas no extingue los contratos de trabajo. Los trabajadores tienen pleno derecho de subrogación en las plantillas de las empresas, como en este caso, adjudicatarias de servicios. Para más concreción, estamos criticando a la empresa Logirail y evidentemente al gobierno ejecutivo, porque, como hemos dicho, el gobierno ejecutivo es quien ha impulsado esta llamada OP, oferta pública de empleo. Y es tan fraudulento toda esta maniobra que hasta el nombre de oferta pública de empleo llega a ser otro auténtico fraude, porque es un examen, una oferta no pública de empleo. Y decimos no pública porque esta oferta, ya obligada a los trabajadores, abierta en las inscripciones que finalizan el día 6 de mayo, no está publicada en ningún boletín oficial. Así que la falacia, la manipulación del derecho y el uso interesado de los principios de mérito y capacidad es el guante blanco de este gobierno para cometer lo que podríamos denominar un crimen laboral o ERE encubierto en el sector de servicios auxiliares de los servicios ferroviarios. Gracias por su atención. Con esto solo decir que los derechos sobre papel no son nada si no se luchan. Y los derechos sobre un papel de poco sirven si no los conocemos. Por eso, insisto en que debemos seguir apostando por la activa participación

van en cada coche de patrulla va un agente, se bajan los dos agentes y se van hacia la Avenida de Aragón, hacia el inicio de la Avenida de Aragón, que es la avenida que está enfrente de la estación de autobuses, y se van directos a por un chaval africano que venía con una tabla de esto de bueno, con relojes y pulseras y todo esto, ¿vale? Lo abordan allí, le dicen que se vaya para ellos y a efectos de identificación. En vez de dejarlo ahí identificándolo en la misma parte donde lo paran, lo llevan a la zona del río, lo meten a una esquina allí, y yo cuando veo esto digo, bueno, pues a ver qué pasa, porque a ver, lo normal es que a un ciudadano cuando lo interceptan en una vía pública a efectos de identificación, si no está cometiendo ningún delito, pues lo identifiquen donde lo paran, no lo lleven a una zona apartada. Yo quedo allí, veo que los agentes están hablando con él, le piden la identificación y él saca un NIE, saca un documento legal, y bueno, digo, bueno, pues el chaval está legal, está aquí en el país y tiene papeles. Me tiro para atrás a unos 100 metros aproximadamente para sacar una foto que no identificara la cara de los agentes, y luego, bueno, pues unos minutos después lo dejan seguir circulando. Vale, esa noche publicó el post que publiqué, sin absolutamente faltar al respeto a nadie, hablando de racismo institucional, porque yo entiendo que es racismo institucional. Quiero decir, cuando vamos 30 personas o 20 por la calle transitando y solo paran a una persona por el color, o sea, y por la actividad a la que se dedicaba, pues yo entiendo que es racismo institucional, y lo digo así, lo reafirmo. Publicó y el día 29 de abril, o sea, hace unos días, el jueves pasado, yo recibo una notificación por la tarde de la subdelegación del gobierno. Me quedo así sorprendido, digo, bueno, ¿esto qué será, subdelegación del gobierno? Porque no es nunca me ha llegado una cosa así. Abro la carta y, bueno, pues veo ahí toda una serie de... Veo una denuncia de la tramitada por la subdelegación del gobierno por una denuncia de la policía local del 21 de junio, donde se me piden 601 euros de multa por vulnerar gravemente la ley de seguridad ciudadana. Bueno, pues se me acusa de incitar al odio a los agentes, de afectar al honor de sus familias y además de vulnerar, poner en peligro la seguridad ciudadana. Bueno, todo eso son 601 euros. O sea, que tú no tenías conocimiento de este proceso hasta que has recibido la carta. Correcto. Ya lo preocupante pues no es la multa en sí, ni la cuantía de multa, ni la denuncia en sí, porque bueno, la denuncia es completamente inverosímil, pero a mí lo que me preocupa realmente es cómo se llegó hasta mi identidad. Quiero decir, yo sí soy el perfil, sí soy ese perfil, yo sí publiqué eso, es totalmente cierto, y además tengo testigos de lo que publiqué, soy yo el que lo publiqué, ese perfil es mío, pero supongamos que yo no hubiera, que ese perfil no fuera yo. Entonces, entonces, ¿dónde han sacado tus datos? Pues realmente no lo sé. Yo desde el 21 de junio que publico eso, hasta el 29 de abril del año siguiente, que me llega la carta, no tengo absolutamente ningún conocimiento de que se me haya abierto ningún expediente por subdelegación del gobierno, no tengo absolutamente ningún conocimiento de que se me haya puesto una denuncia por parte de la policía local, y me entero pues por la carta que me llega. Yo en esos meses transcurridos no sé en ningún momento, ni se me informa en ningún momento que se me ha denunciado ni que se me ha abierto ningún tipo de expediente de subdelegación del gobierno. Mi sorpresa es esta y mi extrañeza es esta, porque a mí ni se me llama comisaría a declarar ni se me identifica físicamente. Quiero decir, el DNI pues lo han asociado al nombre que sale ahí. Al nombre que sale ahí. Pero claro. También, Sandro, en la foto que hemos visto que publicas en tu Facebook, es desde lejos y apenas aprecia a los agentes de policía, pues se encuentran de espaldas. Entonces, Correcto. ¿Qué argumentos están de espaldas ponen? Además, yo lo hago expresamente, sacar la foto de espaldas y lejos para que no se vea la cara de los agentes. Vale, lo hago expresamente ya para que no se me pueda acusar de nada, y es que es así, no se ve prácticamente la cara de los agentes. Bueno, y reitero que es la preocupación que tengo es de dónde se ha podido sacar la identificación. Tengo la sospecha, no lo tengo comprobado, pero podría ser que se me sacara del padrón municipal. O sea que pero, bueno, ¿y dónde queda la ley? El ayuntamiento y me ha dicho a este señor con este nombre de apellidos, ¿qué DNI tiene? Este. Cosa y práctica que es totalmente ilegal y bueno, y que demuestra más una impunidad por parte de las instituciones absolutamente preocupante. Pero porque, ¿y dónde queda la ley de protección de datos? Claro, claro, claro. Y que además podría ser que no, a ver, no es el caso, pero podría ser que esa persona que sale ahí no fuese yo, o que alguien pudiera haber publicado, o bueno, pues, sí. es una cosa absolutamente surrealista y creo que es inédita, porque además no a día de hoy no sé exactamente dónde sacaron el documento mío, no lo sé ni se me informó. Ni tampoco se me informó que se me había puesto una denuncia ni que yo tenía un expediente en subdelegación del gobierno. Bueno, claro, tú eres conocido activista de Fraga, a lo mejor te tienen un poco de gato estas personas, ¿eh? Sí, podría ser. No lo descarto tampoco. De hecho, bueno, pues no es la primera persona que me lo dice, que podría ser una especie de vendetta contra claro, mí. Claro. Pero bueno, en un país teóricamente civilizado las vendetas tienen que hacer de manera legal, digo yo. Pero bueno, aquí hay irregularidades desde el primer momento. Los que te conocemos un poco sabemos que eres una chinita en el zapato, molesto sí. para ciertas instituciones y gente que hay por ahí. O sea, sí, molesta bastante. Además, bueno, destapamos una práctica habitual en los meses de verano y en los meses del periodo de fruta, que es la identificación aleatoria a personas migrantes a efectos de poder saber la situación que tienen en España y poder llevar a cabo expedientes de expulsión. Y es que además no solo lo digo yo. Ahora, esta tarde, pues estaba rastreando un poco la prensa de esa época, ¿vale? De hace un año cuando explotó sí. la pandemia. Y yo me recuerdo pues un titular de un periódico aragonés y un titular además también de diario público, donde se recogía una especie de redada, ¿vale?, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Fraga a los alrededores de la estación de autobuses, donde se identificó a 26 personas y de esas 26 personas, 10 se les llevó al cuartel de la Guardia Civil porque no tenían documentación legal y se les expulsó, se les abrió un expediente de expulsión. O sea, la misma subdelegación del gobierno que a mí me multa, que no sé dónde sacó mi identificación y que me acusa de odio a las fuerzas de seguridad y de, bueno, poco menos que soy un terrorista, esa misma subdelegación del gobierno se dedicó en época de pandemia a expulsar a personas de Fraga por carecer de documentación legal en España. Y es que no lo digo yo, es que lo dice un medio de comunicación en el mes de mayo de hace un año, y un medio de comunicación estatal también, además, lo certifica con un vídeo. ¿Está visto? Sí, es una práctica habitual y en las épocas de verano y en las épocas de recogida de fruta. O sea, las identificaciones masivas y las identificaciones a personas en los alrededores, sobre todo de la estación de autobuses, en busca de posibles personas que no estén en situación regular en España. Está visto que el racismo institucional no solo se da en Estados Unidos, por lo que vemos, Sí, sí, exacto. Ahí en Fraga también se da. En las zonas frutícolas en Aragón se da, además, con mucha crudeza. Yo me recuerdo siempre que cogía, una época que cogía el autobús ahí en la estación, ¿vale? Y tú te ibas a lo mejor a las 10 de la mañana, cogías el autobús, había 20 personas allí que acababan de dormir o que estaban con cartones y tal, y al volver a la tarde no veías a nadie y decía, bueno, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Porque se han pasado, los han identificado y ya los tienen de vuelta en su país, ¿vale? Y es que es así, y cualquier persona que niegue esto, pues niega la realidad. Está claro. Y además les el término racismo institucional es también me lo achacan en la denuncia, o sea, como una cosa que genera odio hacia ellos, o sea, lo recalcan en la denuncia. Hacia la policía. Un término que se llama racismo institucional, que eso genera odio hacia los agentes y no sé qué, hombre. Bueno. Vamos a ver, un poco de sentido común, ¿no? La publicación que yo he visto y que hemos visto la gran mayoría es uno... Pues vamos, son unas fotos de espaldas que nadie los identifica, desde luego. No, ni los identifica, ni la propia publicación, ni el escrito en sí genera o puede generar ningún tipo de odio a nadie, porque en ningún momento falto al respeto a nadie, simplemente cuento lo que veo y bueno, y me reafirmo en el término racismo institucional. Quiero decir, cuando se identifica, cuando se abren expedientes o cuando se trata de distinta manera a personas por su procedencia, origen o raza, por parte de una fuerza policial o por parte de instituciones como el Ayuntamiento de Fraga o el Gobierno de Aragón, eso se llama racismo institucional, tiene un término claro. Bueno. Molesta a quien moleste. Además también, Sandro, no sé, yo creo que es que estamos perdiendo tal cantidad de derechos ya, ¿no? Que es que ahora ya no podemos ni siquiera criticar, ¿no? Ni siquiera hacer denuncia. O sea, haces denuncia y pasas a ser un apestado, un terrorista, poco menos, ¿no? Sí. Yo la verdad que cuando vi la denuncia, sí, los términos de la denuncia son absolutamente temerarios. Quiero decir, yo he generado odio hacia las fuerzas policiales, incluso he puesto en peligro la integridad familiar de los agentes, cosa que bueno, yo me ha sorprendido sobremanera. No solo me acusan de generar odio a los agentes, a unos agentes que ni se les ve quién son, sino que además genero un peligro familiar, ¿no? Genero un peligro hacia sus familias, ¿no? Como que podría pasar que hasta sus familias puedan sufrir una agresión de alguien, ¿no? O sea, una cosa totalmente surrealista. Llamando a la sublevación contra la policía de Fraga o algo así, ¿no? Sí, más o menos en esos términos. Y todo por denunciar una práctica absolutamente aberrante, ¿no? Que se está cometiendo, sí, contra la gente. Sencillamente, sí, por tener un color distinto de piel, ¿no? Sí, bueno, y vulnerar y poner en peligro la seguridad ciudadana, y bueno, una cosa tremenda, vamos, que yo en aquel momento pasé de persona a terrorista. Bueno, es más o menos lo que se me acusa. Bueno, aparte de eso, hay otra cosa que quería comentar también, es que en ese momento, que es cuando el auge de la pandemia, cuando hay más casos de coronavirus y tal, lo que la policía, las fuerzas policiales alegan de manera abierta es el tema del virus en sí, ¿no? O sea, aparte es que se asocia virus a migración, pero es que además utilizan esos controles para detectar posibles personas con virus que luego se llevarían al pabellón habilitado para aislar a gente con el virus. Eso se aprovecha para abrir expedientes de expulsión a personas. O sea, se da la disculpa sanitaria para montar controles, entre comillas, sanitarios, para poder aislar a personas con posible virus, infectadas por el virus, se aprovecha para expulsar a gente que no tiene los papeles regulares en el país. Bueno, pues tremendo. Es una cosa, vamos, espantosa. Bueno, Sandro, claro, esta multa la vas a recurrir, es evidente, ¿no? Pero sí. Sabemos, eres compañero de coordinadora de vivienda, sabemos el apoyo que tienes de todos nosotros, de todos y todas nosotros y nosotras, y ya sabes, aquí estamos para apoyarte, ayudarte y lo que haga falta. Y a ver si conseguimos tirar esta ley mordaza de una puñetera. Exacto. Vez y podemos Además empezar de que a decir las cosas. Además, el apoyo de un montón de colectivos desde el mismo día que supimos la denuncia, no ha parado el teléfono durante 2 días, y bueno, sé que tengo apoyo total de todos vosotros y de muchos más colectivos más, y por supuesto que vamos a recurrir y vamos a llegar hasta el final. Y ya sabes, Sandro. No solo eso, sino que además estoy estudiando con los abogados, estoy estudiando pasar de denunciado a denunciante. Estoy estudiando poder, a ver si puedo poner una denuncia por el tema de la identificación. Estoy estudiando a ver, porque quiero saber y quiero llegar hasta dónde se pudo haber obtenido el DNI de forma irregular. Pues ya sabes, nuestros micros están abiertos siempre que quieras, para lo que quieras y necesites decir, Sandro. Muy bien, pues gracias, de verdad. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ir con nuestra compañera Raquel. Muchas gracias, Sandro, por estar con nosotros. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Después de escuchar este trocito de canción Abusadora, que es un trocito de canción en el cual ponen en sus reivindicaciones ahí en la Plaza del Pilar frente al Ayuntamiento, estamos con Raquel de la Riva, trabajadora interina o temporal del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta tarde está, para que nuestras y nuestros oyentes lo sepan, cuéntanos cuál es la situación en la que os encontráis los y las trabajadores temporales y qué reclamáis. Bueno, muchas gracias, Pepe, y buenas tardes. Bueno, decir que has dicho Ayuntamiento de Zaragoza, pero en realidad somos un colectivo muchísimo más amplio. La canción viene al pelo, ¿no?, lo de Abusadora, porque pertenecemos a quizá la empresa más grande que existe en el Reino de España, que es la Administración. El Gobierno de España, la Administración, tiene en este momento el mayor número de trabajadores temporales de toda el país, vamos, 800.000, ¿no?, alrededor de 800.000 trabajadores temporales. ¿Quiénes somos? Pues los médicos que te atienden, los maestros, los profesores de los institutos, de las universidades, las enfermeras, las auxiliares en las clínicas, pero también pues la gente que en la administración pues está en las puertas de las piscinas, controlando los polideportivos, las bibliotecas, quien te hace el padrón, en fin, podía seguir y seguir. Es más y seguir. Amplio de lo que yo sabía. Eso es. O sea, estamos hablando de un colectivo tremendo de trabajadores que estamos efectivamente en abuso. ¿Por qué? Pues porque hay un índice importantísimo de temporalidad en este sector, algo que es pues tremendo, ¿no? Porque parece ser que debería de ser la Administración quien diera ejemplo, ¿no? Y no es así, precisamente no es así. Hubo una directiva en el año 99 que obligaba a España, pues por el alto índice de temporalidad que habría, pues a resolver esto. Y esto, bueno, llegaron, y lo aplicaron a la normativa laboral, digamos, ¿no?, de las empresas, y ahí sí se traspuso esa directiva, ¿no? Y tú, de hecho, si trabajas en una empresa privada, llevas un tiempo, sobrepasas la temporalidad permitida, pues te tienen que hacer fijo, ¿no? Bueno, pues esto en la Administración nunca se llegó a transponer, con lo cual, pues bueno, nos encontramos en una situación ahora que pues depende de las administraciones. En la concretamente ya en la que yo pertenezco, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, pues estamos alrededor del 25% de la plantilla en esta situación. Se dice pronto, ¿verdad? Exacto, sí, se dice pronto. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que hay un incumplimiento de la legislación europea, nos encontramos con que además no hay ningún interés, ¿no?, de resolverlo, hasta que, fíjate tú, curiosamente, Europa empieza a enfadarse, ¿no?, y empieza a decir que, bueno, pues que va a penalizar, que va a abrir expedientes de sanción al Estado español por incumplimiento. Y paralelamente, cuando se van ganando pues una sentencia importantísima que hubo en marzo del año pasado del Tribunal de Justicia, del Tribunal de la Unión Europea, claro que nos venía dando la razón, continuaba dándonos la razón, y luego ha habido varios autos en los que nos continúan dando más todavía la razón y dicen que, bueno, que esto no puede ser, que hay que sancionarlo y que hay que sancionarlo debidamente. Uh-huh. Luego aquí hay en alguna ciudad algún caso en el cual han ganado el juicio, ¿no? Bueno, sí, a partir de todas de estos cambios que ha habido, o sea, de esta directiva y de la sentencia que hubo en marzo y tal, sí, ha habido luego una sentencia, por ejemplo, en Alicante, también ha habido sentencias en Galicia, en Aragón la doctrina es la de indemnizar, en fin, no está claro. Lo que está claro ahora es que Europa ya ha acertado y le ha dicho al gobierno español: o arreglas esto o yo no te doy los fondos, ¿no? Y entonces parece que ahora a toda prisa pues hay que arreglarlo. No sabemos cómo lo van a arreglar, pero bueno, parece ser que finalmente sí que va a haber una modificación del Estatuto del Empleado Público, y ya se está trabajando el señor Iceta, ¿no?, que es el ministro al que le corresponde esto, está trabajando en ese tema. Mientras tanto, pues claro, nosotros no nos hemos quedado, y no nos hemos quedado quietos, ¿no? Ya es una lucha que lleva mucho tiempo y que además, pues eso, como ante la inacción, ¿no?, de las administraciones, pues ha salido a la calle, se ha ido a la vía judicial, hay un montón de demandas puestas, ¿no?, por abuso de temporalidad en los juzgados, en también en la vía del contencioso administrativo, ¿no? y bueno, algo que puede costarle además un buen dinero a las arcas públicas, ¿no? Y algo que se podía solucionar con de una forma tan sencilla como, como darles la razón, como nos la ha dado ya Europa, ¿no?, a los trabajadores, sí, y trabajadoras temporales, y regularizar estas situaciones, terminar con esta temporalidad. Eso estamos diciendo un coste de millones de euros sería. Pues sí, concretamente nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza, y nada más en el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos hecho una valoración, la que hemos podido hacer, ¿eh?, porque hay muchísima opacidad en lo que se refiere a la información dentro de la Administración, pero en Zaragoza calculamos que en el Ayuntamiento serían alrededor de unos 40 millones de euros los que tendrían que pagar las arcas municipales, esto sin contar indemnizaciones a la gente de patronatos y de sociedades, ¿no? Patronatos, pues por ejemplo, como los de bibliotecas, donde tienen, o de sociedades como Zaragoza Vivienda, yo qué sé, donde tienen una temporalidad que alcanza el 40%, porque en el Ayuntamiento te hemos dicho un 25%, pero hay sociedades y patronatos que alcanzan, que es mucho más elevada, ¿no?, la temporalidad, ¿no? Esto, y luego, bueno, la solución que han hecho aquí es echar a correr, poner el acelerador y empezar a sacar lo que ha dicho la compañera al principio del programa, ¿no?, los famosos, las famosas OPEs, que con esto ya ellos lo arreglan todo, sacan una OPE y lo arreglan todo, y a gente que llevamos 15 años, 20 años trabajando, de repente resulta que tenemos que defender nuestro puesto de trabajo en un examen en el que nos lo jugamos todo, ¿no?, nos jugamos todo el tiempo que llevamos trabajando en un examen, así, pues, y esa es la solución que nos dan, cuando Europa ya dejó muy claro y dijo que esa no era una sanción suficiente, las ofertas de empleo público, ¿no?, que estaban haciendo de la manera que las estaban haciendo. Pero aquí pues van a toda pastilla, a toda marcha, y entonces, bueno, nosotros hemos empezado a trabajar pues en varias vías, en la vía política, hemos hablado con políticos, en la vía judicial, que no la hemos abandonado, y en la calle, es que no tenemos otra. ¿Y no valoran la experiencia que de gente que ya lleváis tantísimos años en ese puesto? Pues no, porque las OPEs lo que hacen es que te ponen un examen, y si pasas ese examen, entonces te suman los puntos por los años que tienes, ¿no? Pero claro, te estás enfrentando en, yo qué sé, pues igual para 10 plazas tienes 1.500 personas, bueno, que se presentan. Estás hablando de gente muy gente joven. Muy, muy preparada. Y sobre, claro, todo, lo que aquí lo están valorando es la memoria, están valorando la memorieta. Acaba convirtiéndose en quien es capaz de aprenderse de memoria 1.700 páginas, ¿no? Y quien tiene el tiempo, ¿no?, y la energía y la memoria para hacerlo. Aquí estamos hablando de gente que hay muchísimas mujeres. Una media de edad en el Ayuntamiento de Zaragoza de los temporales entre 50 y 55 años, yo tengo 62 y llevo 15 años en el Ayuntamiento, no sé, como mi caso hay un montón de casos, ¿no? Sí, yo que voy de vez en cuando y veo allí 15, 20, 30, hasta 34 años. ¿Alguno? Efectivamente, nuestro compañero con 34 años no ha pasado la oposición y es una barbaridad, dices, bueno, no ha aprobado, una persona que lleva 34 años trabajando, que ya está cerca de los 60 años y que de repente se puede encontrar, bueno, se puede encontrar, ¿no?, se va a encontrar con un cese si no lo impedimos, porque desde luego vamos a tratar de impedir que esto siga para adelante. Decir que no me quiero olvidar de nombrar que en esta lucha, sí, que sí, estamos llevando aquí, que aquí la estamos llevando ante el Ayuntamiento de Zaragoza, pero que a nivel estatal pues está, hay muchísimas plataformas, colectivos que están haciendo, tenemos tres compañeras en huelga de hambre, algo que no ha trascendido mucho porque, pues no, la porque verdad es sí, que efectivamente ha habido un bloqueo informativo, pero yo las quiero recordar hoy porque a mí me emociona pensar que María Jesús, una compañera que además es funcionaria de carrera de Alicante, lleva en este momento 27 días en huelga de hambre en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras temporales. Coro de Donosti, que lleva 23 días en huelga de hambre. O Irune de Bilbao, que lleva 16 días en huelga de hambre, además decididas para seguir hasta adelante, hasta el final, hasta que se consiga una solución, ¿no? Una manera de presionar para que el gobierno de España de una vez resuelva de la solución a este problema y que se pare. Nosotros, ¿qué hemos pedido? Aquí, por ejemplo, ¿qué hemos pedido? Lo hemos pedido públicamente en un pleno y, de hecho, pues se hizo una moción en el pleno de marzo, de final de marzo, 31 de marzo, se hizo una moción en la cual se pedía, pues primero, la solidaridad del pleno con esta situación, segundo, se acordó que se haría una inspección para ver cuáles de los trabajadores y trabajadoras que estamos en contrato temporal, estamos en fraude de ley y en abuso de temporalidad, y declarar este abuso y la suspensión temporal de todos estos procesos que están en marcha donde haya personas en esta situación. La realidad es que vemos que día con día, ha pasado un mes y siguen todavía publicando cosas, sacando cosas y tirando para adelante. No nos queda otra que la de plantarnos allí y exigir que eso se cumpla. ¿Y por qué crees que ni en las televisiones ni en los medios se están haciendo eco de estas huelgas de hambre de las compañeras? Bueno, pues yo entiendo que es que el Estado es muy poderoso, ¿no? Ya. El Estado pero, es muy poderoso y no, pero y no interesa. No en interesa. Teoría los medios son libres. Bueno, eso de que los medios son libres es una opinión, ¿no? Yo libre entiendo esta radio, ¿no? Que es una radio libre. Los medios son libres hasta que les dicen hasta dónde pueden llegar. Y muchas veces son ellos mismos, ¿no? También los que se autocensuran. Pero vamos, yo creo que aquí efectivamente ha habido un bloqueo. Una decisión de que se bloquee esta información. Porque es que lo que están haciendo con nosotros y con nosotras es un auténtico exterminio, ¿eh? O sea, es un auténtico exterminio. Gente que se va a quedar en la calle y encima sacando la propaganda de que hacen ofertas públicas de empleo. O sea, están diciéndole a la gente joven que van a generar empleo cuando eso es mentira. Eso no es verdad. Están sacando plazas que están ocupadas por personas que es su trabajo. O sea, si esto ocurriera en la empresa privada, o sea, imaginaros ahora que en una empresa grande, yo qué sé, cualquiera de las que conocemos, la Balay o la General Motors, ¿no? Aquí en Zaragoza cogieran y a la gente que lleva trabajando 20 años le dijeran, mira, oye, que es que vas a tener que hacer unas pruebas, ¿sabes? Y enfrentarte a esta gente, ¿no? Para poder seguir en tu puesto de trabajo. Sí. Porque, ojo, aquí no somos ningunos jetas, ¿eh? Ni gente que hayamos entrado por la cara, para nada. O sea, la gente entró en su momento, con sus procesos de selección, y bueno, en teoría era una cosa temporal y se ha ido alargando y alargando y alargando, y ahí seguimos, ¿no? Que esto, si no hay solución, vais a seguir concentrándoos en frente al ayuntamiento con vuestras reivindicaciones. Por supuesto. Y agotando todas las vías, ¿eh? No solamente en la calle, sino, te digo, a la vía judicial, que la hemos tirado para adelante. Hay un montón de demandas presentadas. Lo que pasa es que es terrible que se tenga que judicializar y es terrible que, por un lado, se pierda toda la experiencia de la gente que está trabajando. En segundo lugar, esto pueda acabar en un montón de dinero que se va a ir en las indemnizaciones a pagar. Ojito, que no es un dinero que cuando se dice que el ayuntamiento tiene que pagar, lo tenemos que pagar todos los zaragozanos. Exacto. Y zaragozanas. Así de claro. Y todo esto por la ineficacia de los dirigentes. No sabemos por qué el emperramiento que tienen con seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. O sea, parar un poco, va a haber un cambio legislativo, poner un poquito el pie en el freno, ¿no? Y tratar de escuchar y sobre todo cumplir con la legalidad, porque hay una legalidad que están incumpliendo. Y bueno, el otro día que yo estuve con vosotros y vosotras allí, estuvisteis en el pleno del ayuntamiento. Sí. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. El otro día. Sí. Bueno, el otro día subieron, no nos dejaron subir, porque ahora tal y como está con el tema del COVID, el aforo es muy pequeñito, y nada más subieron un par de, con una compañera, nuestra portavoz, y otro compañero del movimiento 15F, que también es otro movimiento de los que está peleando, ¿no?, en esta misma lucha, y subieron a mostrar pues los carteles, porque tampoco se podía hablar y a reivindicar, pues eso, se presentaron allí y bueno, así fue. Bueno, pues para ir terminando, Raquel, a ver qué más quieres decir sobre todo esto, esta problemática que tenéis. Yo creo que es que está todo muy claro, ¿no? En este momento las administraciones están cometiendo una ilegalidad. Están funcionando de manera ilegal. Existen leyes, existe una legislación, existen sentencias. Hay la manera de solucionarlo. Lo que no hay en este caso es la voluntad de hacerlo. No hay voluntad. Nos están mareando y unos días nos dicen una cosa, otros días nos dicen otra, pero luego a la hora de la verdad no están enfrentándose a la realidad, ¿no? Y bueno, ya al nivel pequeñito nuestro, a nivel de nuestro ayuntamiento, que se dice pequeñito, pero bueno, estamos hablando de más de 1000 personas, ¿eh? O sea, No son poco, estamos hablando efectivamente de más de 1000 personas que se pueden quedar en la calle, así, sencillamente. Y bueno, eso lo tiene que saber la gente, ¿no? Que cuando se presenta una oposición, se está presentando una oposición donde hay una persona que a lo mejor lleva 10, 12, 15, 20, 20 y tantos años en ese puesto. O sea, que nos están engañando también a la gente realmente cuando dicen lo de que están sacando esas ofertas. No es y, que lo, y que lo que tú dices, que para ocupar ese puesto hubo un proceso de selección. Efectivamente. Que no fue así por la cara ni por la mayor parte de compañeros y compañeras han pasado los exámenes, o sea, que cuando nos dicen lo de la igualdad, el mérito y la capacidad, famosos, pues bueno, pues ya han estado allí. Pero además incluso la propia legislación, tal y como está ahora, contempla las opciones que hay para regularizar. Pero bueno, pues no lo están queriendo hacer. Ha sido ahora, ya te digo, cuando Europa empezó a decir que bueno, que condicionaba los fondos estos de recuperación que iban a dar a que se resolvieran una serie de problemas, y entre otros, y como uno de los problemas fundamentales era el del tema de la temporalidad, no ha sido hasta este momento hasta que realmente se lo han tomado en serio. O sea, hasta ahora no ha sido así. Pues como le he dicho antes al compañero Sandro, los micros, ya sabes, esta radio es libre y aquí sí que podemos decir lo que queramos, vamos. Y aquí están abiertos, Raquel, para cuando quieras venir. Pues muchísimas gracias, Pepe. Vendremos, no te quepa la menor duda, porque además lo tenemos muy claro, que tenemos la razón. Es que hay que dar difusión a esto, que mucha gente, pues lo que acabas de decir, no lo sabe, por ejemplo, los compañeros que van a ir a la oposición, como las compañeras que están en huelga de hambre. Esto yo lo sé porque estuve el otro día ahí con vosotras y vosotros, pero si no, yo desconocía este tema. No, y es un tema que es muy difícil que lo saquen en la prensa. Y la verdad, decir también, o sea, que nosotros no es que estemos negando, ¿no?, que la forma de acceder a un empleo público sea pues como se hace, ¿no?, con ofertas de empleo público. Al contrario, a nosotros nos parece que es la forma correcta de hacerlo. El problema es que nosotros ya estamos, es que son nuestros trabajos, es que es nuestro puesto de trabajo después de muchísimos años. Es lo que defendemos. Pues muchísimas gracias, Raquel, por venir a estos micros. Sabes el aprecio que te tengo y que todo se solucione. Venga, muchas gracias a ti, Pepe. Y vamos a dejar esto un poquito también con Abusadora. Abusadora, como es la administración, sí, señor. Claro. Thank you. Lo dejamos aquí. Volvemos el próximo fin de semana a las 7 de la tarde con Potaje con G. Les deseamos una buena semana a todos y a todas. Y gracias siempre por vuestra confianza.